Ramona baña a la mona de palo. Renato se ríe de Ramona. Ramona baña a la mona de palo. Renato se ríe de Ramona. Mi perro corretea a la rata. Mi perro corretea a la rata. René se ríe de mi cara llena de barro. René se ríe de mi cara llena de barro.